Papa, pero no el Papa de ahora, sino el Papa anterior. El Papa de ahora ni siquiera sé lo que opina sobre este tema, pero el Papa anterior sí hizo una declaración muy interesante. El infierno existe y no está vacío. Claro, pero sí que ser el Papa, ¿no? O también leer la Biblia. Si lees la Biblia te dice exactamente lo mismo. Pero era una crítica ante la teología que se está imponiendo, sobre todo en las iglesias oficiales en los países de Europa, de Hugo von Balthasar, que es un teólogo también católico, pero que llegó a decir, creo que el infierno existe, pero está vacío. Entonces, claro, este hombre, que es Benedicto XVI, que es además el que dirigía, ahora después ya no, pero el que dirigía la Inquisición, la Santa Inquisición, llamado ahora la Escuela para la Doctrina de la Fe, cuidando de la doctrina católica, pues como muy conocedor de la teología, sabe que el infierno existe y además no está vacío. La Biblia, si hay pocas cosas claras, sobre esta lo es bastante. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, se agarran a decir que en la Biblia lo que ocurre es que seremos destruidos, los malos serán destruidos, y los buenos se quedarán en la tierra, en una tierra maravillosa, en donde todo será fantástico. Pero la Biblia, sin embargo, es clara en cuanto a que existirá un lugar de eterna vivencia, de una eterna vivencia de sufrimiento. Claro, no sabemos muy bien cómo es, porque cuanto más imagen plástica tengamos del infierno, más lo complicamos. Toda esa imagen que tenemos de demonios pinchando y de tremendas torturas que se realizan en el infierno no vienen de la Biblia. Son interpretaciones que se hicieron sobre todo la herencia griega y finalmente también el pensamiento de la Edad Media. Pero tiene muy poco que ver con lo que realmente dice la Biblia sobre lo que es el infierno. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que el infierno es un lugar en el cual habrá para siempre sufrimiento y dolor, pero no por lo que quizás imaginamos. Imaginamos el fuego, imaginamos los tridentes de los demonios horrorosos que nos están pinchando. Dante llegó mucho más lejos, ¿no? Y llegó a imaginarse que los peores pecadores eran metidos en un material fundido boca abajo para que sufrieran mucho más. Pero parece ser que el infierno lo que va a ser es sobre todo la ausencia de la presencia de Dios. Y claro, bueno, si es eso, pues no es para tanto. Bueno, realmente no es así. O sea, si ahora nos parece difícil la tierra, preocupante lo que pasa en la tierra, tenemos que pensar que Dios todavía está aquí presente. Pero en el momento en que la ausencia de Dios es total, ya no hay esperanza, ya no hay posibilidades, ya todo se desmantela, todo el universo no funciona como debería funcionar, y por tanto el infierno es algo tremendamente importante de tener en cuenta. Ahora, yo con esto no quiero hablaros del infierno, quizá en un momento dado tendrá que hacerlo. Pero tenemos que pensar en que oficialmente el infierno no es un lugar exclusivamente para gente mala, entre comillas, sino de personas que no quieren vivir con Dios. Hay muchas personas ahí fuera que hacen cosas muy buenas y que incluso entregan sus vidas por ayudar a los demás, pero sin embargo no van a estar en el cielo. Esto es una cosa que debemos tener clara como creyentes, y si eres una visita, pues también por lo menos te lo explico para que sepas lo que nosotros creemos. Efectivamente, en el infierno, no va a haber solamente gente mala, sino gente simplemente que lo que ha hecho es rechazar a Cristo. Porque ese es el peor de todos los pecados que se puede realizar. Jesús llegó a hablar de este pecado incluso como el pecado que no tenía perdón. El pecado que no iba a poder perdonarse ni aquí ni en el siglo venidero. O sea que efectivamente hay personas que van a estar, y pueden ser muy buenas, pueden ser muy majas, pero no os fiéis de ello. Yo oigo muchas veces a hermanos en la iglesia que me dicen, no, es que esta persona no es mala persona, claro, y estamos de acuerdo, pero eso no significa que vaya a ir al cielo. El juicio va a realizarse sobre lo que hemos hecho con Jesús. ¿Qué creíste de Jesús? Y eso es lo que te van a preguntar cuando llegue el momento. ¿Cómo? A través de lo que has hecho en el nombre de Jesús, las obras que has hecho en el nombre de Jesús. Pero que sepas que es el juicio, va a venir de eso, no va a venir sobre cuántas cosas buenas o malas has hecho. Y esa imagen en la que aparece en el dibujo siguiente, me parece, bueno, quizá en esta, no en esta, que veis una balanza, ¿no? Esta es la imagen de la Edad Media, en la cual, si tus pecados son más pesados que tu vida santa o las buenas cosas que puedas hacer, ¿dónde vas a terminar? En el infierno. ¿Dónde vas a terminar? En el infierno. Por eso es muy importante que tengamos muy claro lo que la Biblia dice de todas estas cosas, porque un error de estos nos puede llevar a errores en cuanto a lo que de perspectiva, en cuanto a lo que debemos pensar en los demás. O sea, ¿por qué es tan urgente, por qué es tan necesario, por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque es la única manera en la que van a convertirse al Evangelio y salvarse. Esto la Biblia nos lo repite continuamente, por tanto, no es una novedad. Hay que predicar. La gente no se salva nada más que por la locura de la predicación. No hay otra forma, no hay otro argumento. Por muy buenos que sean, no van a ir al cielo por eso. Pero sí pueden ir al infierno. Claro, efectivamente, en esta labor de acabar con nosotros hay una labor jurídica muy importante. Dios tiene sus leyes. Dios tiene las leyes que nos dio en la Biblia. También tiene leyes naturales. Tú no puedes desafiar a la ley de la gravedad. Te puedes subir ahí arriba y tirarte y no vas a volar. Si queréis intentarlo, podéis. O sea, es que subir, saltáis y veréis que no podéis violar una ley. Es una ley dada por Dios en la naturaleza. Pero existen leyes también en la Biblia. Leyes que Dios dio a nivel moral, a nivel de obligaciones que tenemos como personas, como hijos suyos, como creación suya. Y, lógicamente, Satanás va a utilizar esos mismos medios jurídicos para acusarnos. Él no va a hacer algo ilegal. Es muy interesante que Satanás tenga que pedir permiso a Dios para hacer las cosas y tenga que seguir sus propias leyes. Cuando Satanás va a tentar a Jesús, usa la Biblia. ¿Os acordáis? No va a usar argumentos humanos. Él va a ir directamente a la Escritura y le va a decir a Jesús, oye, la Escritura dice esto. Y Jesús tiene que contestarle también con la Escritura. Porque Satanás utiliza los recursos y las leyes que Dios ha dado. Por eso en este texto que vamos a mirar hoy, vamos a ver mucho más la visión que ya veíamos o que vemos en otros textos de la Escritura acerca del diablo. Y es que él es el acusador. Él está acusando, está siempre poniéndote el dedo. Está siempre delante de la presencia de Dios diciendo que tú eres así y así y así. Y tú sabrás que tienes que poner en el así, así y así. Unos tendrán problemas con una cosa, otros tendrán problemas con otra. Pero el diablo te estará acusando delante del trono de Dios. Y ahí tendremos que ver qué es lo que ocurre. Y no hay mejor, uno de los mejores textos sería Zacarías 3, versículos 1 al 10. Satanás en su labor, es llamado en la Biblia mentiroso, es llamado muchas cosas, pero Satanás en su labor tiene una labor de acusación continuada. O sea, él es el que está señalando siempre con el dedo tus defectos, tus pecados delante de la presencia del trono de Dios. Porque el que tiene capacidad para cambiar las cosas es Dios, no Satanás. Satanás no puede tentarte, no puede tocarte, si no es porque Dios le dé permiso. Y efectivamente eso nos recuerda mucho al texto de Job, ¿os acordáis, no? Al principio del libro de Job, los que no lo tenéis, pues es un buen ejercicio que lo leáis. Al principio del libro de Job nos encontramos esta misma imagen. Vemos a alguien que acusa, Satanás. Vemos a alguien que defiende, el Hijo de Dios. Vemos al juez, que es Jehová de los ejércitos. Y en este juicio es donde se va a establecer tu inocencia o no tu inocencia, ¿no? Fijaos si es importante ese juicio. Lo primero que vemos en este texto, los versículos 1 al 3 del texto que vamos a pensar o a reflexionar, es que somos acusados. Está clarísimo que si algo ocurre desde el principio de los tiempos es que somos acusados. Hay muchos estudios en psicología sobre el tema del sentimiento de culpabilidad. Yo no sé si alguno de vosotros habéis sentido así, pero no estamos contentos con muchas cosas que hacemos. Y algunas de ellas marcan incluso nuestro presente y algunas incluso marcan nuestro futuro. Y si nos quedamos en la culpa, sufrimos mucho. Es curioso que en Colosenses se llegue a decir que Jesús impuso no solo paga por el pecado, sino que también paga por la culpa, no solamente por el pecado. Vamos a ver la imagen. Versículos 1 al 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Lo tenéis ahí? ¿No? ¿Zacarías 10? 3, perdón. A ver, la diapositiva anterior. Zacarías 3, 1, 10. ¿Ya lo tenéis todos? Vale, pues el siguiente, el primer punto, por favor. Bien, otra vez lo leemos. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Todavía no encontráis el texto? Quedaros ahí, por favor, no lo mováis. Los demás os los doy yo. Capítulo 3 de Zacarías. Yo sé que es un libro que no se lee mucho, y alguno está todavía buscándolo, pero que sepa que está en la Biblia. No en el libro del Mormón ni nada de eso, la Biblia está. Bien, aquí vemos la imagen que nos recuerda un poco lo que pasó también en el libro de Job. Tenemos la acusación, lo que he dicho al principio. Tenemos a Satanás que está acusando a Josué. Josué era un sacerdote que venía de la cautividad. Y claro, viniendo de la cautividad, pues tenía que ser purificado. Él mismo, había un rito de purificación para los sacerdotes y él tenía que ser purificado. La imagen que se nos da, como veis, es que estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. ¿Podéis haceros un poco la imagen? Porque vemos que Satanás está... ¿Dónde está puesto Satanás? Dice que está a la derecha de él. Si os imagináis, ahí estaría el juez, aquí estaría Josué, y a la derecha de Satanás, o sea, que sería a mi izquierda, sería a mi izquierda, y en el otro lado estaba el ángel de Jehová que estaba defendiéndonos, o estaba defendiendo, en este caso, a Josué. Y entonces lo que se dice aquí es que este hombre, fijaos lo que dice aquí, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un desecho? ¿No es este un trozo de madera quemada? ¿Qué es lo que hacemos con él? Claro, Satanás está acusándole de que efectivamente él está sucio. Él no tiene ningún derecho delante de la presencia de Dios porque está hundido en el pecado de todo el pueblo de Israel. Porque aquí Israel trabaja de forma corporativa. No es el pecado de uno, sino que es el pecado de todos. Por eso Nehemías, es el libro magnífico que hay en sus primeros capítulos, él no se mantiene al margen diciendo yo vivo aquí y yo vivo conforme a la ley de Jehová, sino que dice que nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Y Josué es representante del pueblo y como tal ha pecado. Por tanto, Josué es acusado. Y lo que vemos es que efectivamente estaba en esas vestiduras viles, como imagináis, no es una vestidura física, aunque seguramente que estaría bastante mal vestido, sino que se refiere sobre todo a la situación espiritual. Está hundido en lo que es el pecado. Y Josué, el sumo sacerdote que había vuelto de Babilonia, necesitaba esa purificación. No solamente el texto indica que estaba sucio, no se nota tanto en el castellano, pero cuando lees el texto hebreo, habla también del olor, ¿no? De que olía mal. Estaba sucio y olía mal. Y no os voy a decir exactamente qué es lo que olía mal, pero olía muy mal, que suena muy feo. Olía mal. Por eso era un tizón arrebatado del fuego. Era un personaje que, de punto de vista humano, era repugnante por cómo estaba vestido, cómo estaba de sucio, pero a la vez, desde el punto de vista divino, era un hombre que estaba en pecado, pero hundido en el pecado. No había solución para él. Y es que el pecado es una realidad en la Biblia. Nunca, no sé, claro, se intenta desvirtuar la idea sobre el pecado e intentamos que sea mucho más conforme a nuestra conciencia. Entonces ya no existe el pecado. Me equivoco, hay errores, hay faltas, hay cosas que se hacen mal. Pero el pecado es una realidad en la Biblia. Y la Biblia dice que el pecado es aquello que hacemos que desobedece a Dios. Por tanto, todo eso que hacemos que desobedece a Dios es algo feo, asqueroso, huele mal. Delante de Dios, si no fuera porque Jesús murió por nosotros, lo que se vería sería una imagen repugnante. Ya os dije en una ocasión que hay un libro muy interesante, El retrato de Dorian Gray, es un libro, un clásico, que podéis leer, podéis bajarlo incluso gratuito de internet, que cuenta la historia de un hombre que había hecho un pacto por el cual él, cada vez que mataba, conseguía tener belleza y que su pecado se reflejaba en un lienzo. Y que al final de la película o del libro aparece ese lienzo, que es algo repugnante. Y es que la vida no lo trata de otra manera, lo trata también como una cosa repugnante. Lo curioso del caso del problema del pecado es que el problema del pecado ha creado separación de Dios. Si vamos a Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que ante el pecado, la imagen que se da aquí es que Dios se da la vuelta y no quiere mirar. Es algo que le produce tal repugnancia que tiene que darse la vuelta para no mirar. Es lo que la imagen de Isaías 59:2 nos trae. Es decir, que mientras el pecado exista en nuestra vida, no hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de apoyo por parte de Dios. No hay otro medio. Si existe el pecado, Dios no escucha. ¿Vale? Por tanto, claro, el principal problema que se enfrenta en este juicio Josué es que Josué estaba en pecado y como tal no tenía derecho a estar delante de la presencia de Dios. ¿Tenía razón Satanás? ¿No? Satanás, la acusación que hace es correcta, es según la ley. Está en pecado, Dios no puede tener relación con el pecado, por tanto, lo que hay que hacer es desechar a Josué. Por tanto, mientras el pecado exista, existe esta situación. Y no hay que olvidar que todos pasaremos por el tribunal de Cristo, dice en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la imagen de la Biblia acerca del pecado la podemos ver en Isaías 1:5, 6. Porque aún querréis ser castigados, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él otra cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Es la imagen del pecado. Pecado separación, pecado hundimiento de la persona, pecado enfermedad. O sea, el pecado no aporta nada bueno. Que le quieren poner otro nombre, que le pongan el que quieran. Pero efectivamente nuestra sociedad va encaminada a eso. A ser cada vez más repugnante. A ir más lejos todavía de lo que puede llegar incluso. Claro, no sabemos hasta dónde puede llegar el ser humano. Porque claro, nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en países que tienen cierta influencia moral del cristianismo, cada vez perdiéndose más. Pero no hay que mirar nada más que alrededor y ver lo que es la influencia moral en otros países. Y veréis la gran diferencia. Veréis la gran diferencia. Donde se va quitando toda la imagen de Dios, lo único que hace es surgir lo más asqueroso, lo más podrido de un ser humano. Y es lo que ocurre en nuestras sociedades. No tenéis más que mirar un poquito aquí en Frankfurt y os vais a la Hauptbahnhof, ¿no? Por los barrios alrededor. Pero se ve todavía mucho más a nivel global, cuando ves cómo está el mundo, cada vez más corrompido en sus propias porquerías, en su propia sociedad, iba a decir concupiscencias, pero a lo mejor alguno no sabe lo que es concupiscencia. Pero efectivamente, en ese deseo de mal está continuamente en la boca de los seres humanos. Incluso hasta las acciones más generosas están llenas de mentira. ¿Cuántas veces una guerra, que puede decir, es una guerra que se está haciendo para liberar a, y resulta que lo que se está haciendo es una guerra para invertir en, y de ahí sacar dinero? Cualquier muchas de las buenas acciones que creemos descubrir muchas veces están guiadas no por eso, sino realmente por el egoísmo, por la suciedad, por la mentira, por la vileza. Por eso es muy importante que sepamos atender a esto. El pecado es un gran problema. No es un problema accesorio o un problema religioso. Es el gran problema de la sociedad. No hay otra solución. El pecado hunde la sociedad y poco a poco, desgraciadamente, lo iremos viendo. Y cada vez se impondrán más estas situaciones que son contrarias incluso al raciocinio humano, ¿no? El otro día estábamos hablando de que en Argentina se había aprobado la ley del aborto. Claro, esto es interesante porque el argumento que se da es que la mujer es libre y tiene derecho a su vida y a la vida que le va a traer el niño, ¿no? Si va a ser una molestia, mejor no le tengo. Entonces, en 12 semanas, creo que es la ley argentina, ha salido con 12 semanas. Ahora, es un argumento falso, no es verdad. O sea, la mujer no decide sobre si un niño nace o no nace. Lo decide en las 12 primeras semanas, pero después no puede matar al niño. ¿No? ¿O yo lo he interpretado mal? ¿Por qué no puede matarlo en las 12 semanas y luego cuando tiene 20 semanas? Y entonces el argumento es rápido, porque hay una vida. Entonces el problema no es que la mujer pueda decidir o no decidir sobre su cuerpo, sino de cuándo hay vida y cuándo no. Y curiosamente, ¿por qué se ha decidido que la vida es solo hasta las 12 semanas? O sea, no hay vida hasta las 12 semanas. El argumento es tan peregrino que ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Unos piensan que hay vida ya, otros que no. ¿Veis? El argumento es un argumento mentiroso. Está escondido detrás un argumento falso, porque la idea es engañarnos, haciéndonos creer que efectivamente la mujer tendrá derecho a disponer de lo que hay en su cuerpo, cosa que no es cierta, cosa que no es cierta. El argumento de que las mujeres, estoy simplemente dando un ejemplo de cómo el pecado puede enraizarse en la sociedad de tal forma que lo entendemos como algo perfectamente normal. La mujer en otro momento puede decir, no, claro, es que el niño puede producir en mí un problema. ¿Y eso qué diferencia tiene con la cantidad de tiempo que lleve el niño en tu cuerpo? Porque si llevas más de 12 semanas, el problema lo tienes igual, porque no puedes deshacerte del problema. Entonces lo que están diciendo es, corre, si estás cascada embarazada y no quieres al hijo, vete inmediatamente al hospital y que te hagan abortar, ¿no? Esa es la clave. Pero al fin y al cabo la destrucción es la destrucción de la vida. Por tanto, va en contra de los principios que la Escritura nos enseña. Es un asesinato, guste o no guste, a los defensores de estas ideas en nuestro mundo. Es curioso notar que muchos lo intentan defender, pero es muy difícil. Es muy difícil, porque los argumentos mentirosos son los que repiten los medios de comunicación continuamente. Pero los medios reales, las realidades, lo que defienden aquellos que tienen otro punto de vista, no aparece casi nunca en los medios de comunicación. Por tanto, el pecado crea una separación. Ahora, la pregunta es entonces, ¿estás en pecado o la afirmación? La Biblia afirma claramente que todos los seres humanos están en pecado. Todos. No intentes esconderte. Todos. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el Salmo. Romanos 3:9-10 dice, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a los judíos. ¿Somos mejores personas que los judíos porque no conocemos la ley? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Y esto tiene como consecuencia la condenación eterna, porque Satanás tiene razón al acusar. La acusación de Satanás no es falsa. Estamos en pecado y, por tanto, estamos condenados. Ahora, curiosamente, en el texto de Zacarías que estamos meditando, hay una decisión soberana por parte de Dios, pero que no obedece a leyes, aparentemente. Dice en versículos 4-5. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, este es el ángel de Jehová, quitadle estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Claro, realmente la acusación era cierta. ¿Y cómo es que se permite el ángel de Jehová cambiar la ropa de este hombre? Seguir pensando que la ropa no se refiere a la ropa física, sino a lo que viene en el corazón y en el interior de Josué. El pecado es comparado, como hemos visto, a la porquería, a la suciedad. La vestidura vieja entonces es quitada y se pone una nueva. Se pone una nueva vestidura y además se le pone una mitra nueva. La mitra era el símbolo sacerdotal, pero en el texto hebreo, la mitra en este caso se refiere también a lo que es lo que se llevaba la gente rica, ¿no? Un tocado de la cabeza que llevaban los ricos o las mujeres adineradas. Le habían puesto las mejores galas. Es decir, no solamente le perdonamos, no solamente le limpiamos, sino que le ponemos lo mejor, le damos lo mejor de lo que se puede dar en un caso como este. Jesús, en el caso real, ya lo que nosotros vivimos en el presente, Jesús puso el nuevo vestido que fue su propia pureza. Es decir, que nosotros hemos sido revestidos de Jesucristo. Aquí vienen muchas de las complicaciones a la hora de comunicar a alguien el Evangelio. Que os vestís de Cristo. ¿Y cómo se puede uno vestir de Cristo? ¿O cómo puede su sangre limpiarme? Claro, si lo miras todo tan físicamente, tan plásticamente, es difícil de entender. Pero lo que es cierto es que Dios no ve nuestra impureza, sino que ve nuestra pureza. La pureza de Cristo, perdón. No ve nuestra impureza, sino la pureza de Cristo. Claro, si esto no fuera así, para nosotros sería imposible, porque estamos podridos. Alguno está diciendo, pero si yo me he echado el desodorante esta mañana, ¿no? Estamos podridos por culpa del pecado. No es visible, pero es real. Dice primera de Pedro 2:21-24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, nosotros estamos podridos, pero lo que es lo que Jesús ganó en la cruz venciendo la muerte, y al mismo tiempo por su propia obra, lo que él hacía y realizaba, se nos impregna a nosotros, y eso es lo que hace que nosotros podamos ser ahora dignos. Se nos viste de otra manera. Es fantástico. Por tanto, él llevó tu propio pecado para que Satanás no tuviera acusación. Veremos que es un acto jurídico importante porque efectivamente no se hizo injusticia con las leyes de Dios. Dios exigía que se pagase el delito y fue pagado. Pero no por Josué, ni por ti ni por mí, sino por Cristo mismo. Cristo pagó por nuestro delito. Pues de ninguna manera Dios quiere que mueras, ni que José muriera. Ezequiel 18, 31-32, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Jesús no quiere la muerte del hombre pecador, ni quiere la destrucción de la humanidad a pesar de que la merecíamos. Sino lo que hizo el Señor fue darnos la salvación de que estábamos bajo el dedo acusador del diablo. Estos que has creado son pecadores, son repugnantes. Su fe y dolor llega a la presencia, a tu misma presencia. Era terrible la acusación que Satanás hacía. Pero Dios hizo todo lo posible para que esto no fuera posible, porque Él nos perdonó. El mismo Jesús les dijo que teníamos que volver a nacer. Se lo dijo a Nicodemo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, en un lenguaje moderno, es decir sí a Dios. Por tanto, al final y al cabo, es una decisión nuestra. Menos mal que te moro yo del Espíritu Santo, porque si no sería imposible hasta tomar esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en que hemos sido perdonados? Cristo ha muerto por nosotros, ha hecho esa obra maravillosa, ha cambiado nuestras vestimentas, nuestros vestidos. Lo que vemos en tercer punto es que somos portadores de una nueva vida. Versículos 6 al 10. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Mira, José, que lo que ha ocurrido es una nueva oportunidad. Ahora puedes dejar lo que anteriormente era, abandonar esa vida que llevabas anteriormente. Y ahora tienes la posibilidad de llevar una nueva vida. Llévala, porque Jehová va a hacer la obra necesaria para que podamos tener la salvación, para que podamos salir de ese círculo vicioso, que como el karma de los budistas, solo puede ser vencido por la obra de Cristo. ¿Sabéis lo que es el karma? El karma es con lo que luchó Buda. Porque el karma es que tú y una otra vez te vas a reencarnar, ¿no? Y viendo Buda lo que significaba eso, dice, tenemos que vencer el karma. El karma que decide si tú en un momento dado, dentro, cuando mueras y vuelvas a nacer, naces como una cucaracha o naces como una vaca. O como un ser humano, depende de tus obras aquí. Pero es continuo, el círculo es continuo. Y el karma es imposible de vencer hasta que Buda llegó y pensó que lo había vencido a través de una serie de caminos que él enseña en su fe, en su idea filosófica de la vida. Pero Jesús rompió el karma. La condenación que había para nosotros, que hace que los seres humanos podamos ser infelices, que no encontremos equilibrio en nuestras vidas, que nuestras relaciones funcionen mal, que las situaciones laborales no vayan bien, que tengamos problemas con los hijos, con el esposo, con la mujer, todo eso, esa cosa que parece que es imposible de vencer, Jesús rompió el karma a través de su muerte en la cruz. Porque de lo que nos habla aquí, fijaos, esto es interesante porque esto ocurrió cerca de unos 200, 300 años antes de Jesús. Y ya se nos está hablando del renuevo. ¿Qué es un renuevo? Aquellos que les gustan las plantas, cuando veis un tallo ya que está muy seco, pero de pronto empieza a brotar algo ahí, ¿no? Hay vida. Puede haber todavía posibilidades. Entonces haces todo lo posible para que ese pequeño brote de vida surja una planta y el árbol y la planta vuelva otra vez a vivir. Ese es el renuevo. Una sociedad muerta como es la nuestra tiene una posibilidad, porque hay un renuevo. El renuevo que Dios envió, que es Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Y además dice la profecía, ya digo, fue escrito 200 o 300 años antes, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero. Cambiará la sociedad. ¿Qué pasaba? Que hasta entonces no se podía. Van a cambiar las cosas gracias a Cristo. Va a haber una comunidad que piensa de otra manera, una opción de vida diferente, que puede hacer cambiar completamente todas tus estructuras mentales en cuanto a lo que es la vida. Claro, por eso es tan importante la Iglesia. Yo a veces no sé cómo decirlo, me enerva o me enfada el que haya gente que diga, ¿yo para qué necesito la Iglesia? Es la Iglesia el lugar que Cristo nos enseñó para que pudiésemos amar. Porque en casa no necesitamos amar a nadie, como no sea nuestra mujer, nuestros hijos. Pero luego los hijos, cuando son mayores, ¿qué hacen? Se van de casa. Y si quedas viudo o viuda, ¿qué pasa? Ya te quedas solo, ¿no? Las auténticas relaciones son aquellas que se tienen con aquellos que han conocido a Cristo también. Por eso la Iglesia es tan importante. Porque es aquí donde tú puedes desarrollar tu vida como cristiano. Es aquí donde puedes desarrollar realmente lo que significa la comunidad. No es una iglesia, una comunidad cristiana, un lugar donde vas y vuelves a salir. Vas, escuchas tu sermón y te vas. Eso no es vivir la fe cristiana. La fe cristiana es convivir con el resto de hermanos. Y eso significa que Jesús también consiguió eso que parecía imposible. ¿Habéis oído hablar de un programa, por lo menos en España, que se llama Gran Hermano? Bueno, en principio Gran Hermano no pretendía ser lo que es ahora, que es una exhibición de estupideces y de sinsentidos. Nació de un experimento sociológico que se realizó metiendo un grupo pequeño en una situación límite, que es un lugar donde se puede mover. Y es curioso porque lo que ahí se demostró es que la convivencia es muy complicada. Es muy complicada. Es muy difícil. Sin embargo, el Señor demostró con la Iglesia que podía haber convivencia gracias al amor que Jesús nos mostró. Y el que primero nos mostró eso fue el mismo, que tuvo que aguantar la traición, que tuvo que aguantar el engaño, que tuvo que aguantar la humanidad de aquellos hombres que en cuanto se vieron las cosas difíciles, enseguida se echaron atrás. Por tanto, una nueva comunidad. No debemos vivir tanto entonces como viviendo en una ciénaga. O sea, no tenemos por qué acostumbrarnos a tener la cabeza bajada. Todo lo que tenemos que hacer los creyentes es levantar la cabeza bien alta, porque sois hijos de Dios. Fijaos la situación en la que pusieron a Josué. Ahora vas a ser sacerdote. Vas a representar a Dios. Y según la Biblia, nosotros ahora somos ese real sacerdocio. Somos los sacerdotes de Dios. ¿Sabéis lo que significa ser un sacerdote? Ser intermediario para este mundo. Este mundo no tiene opción de acercarse a Dios si no es por medio de que los sacerdotes le prediquen y le hablen del Señor. Somos los mediadores de la obra de Dios en este mundo. Como muchas veces he dicho, somos las manos, somos los ojos, somos los pies de Dios. Somos los pies de Dios. Por tanto, debemos desarrollar eso en nuestra realidad. Ahora Josué va a ser un sacerdote. Y además se le promete un renuevo. Y ese renuevo será que una piedra de ángulo que habrán desechado los edificadores. Curiosamente, una piedra de ángulo que tiene 7 ojos. Vista no le va a faltar. Pero claro, en la Biblia no se refiere a eso. Se refiere a la plenitud del Espíritu. Como se puede determinar leyendo Ezequiel 4:10. La piedra que desecharon los edificadores, esta va a ser la piedra de ángulo. La piedra de ángulo es la piedra donde se sujeta o se levanta el edificio. Jesús es la piedra de ángulo. Sobre él hay que edificar la Iglesia. Y sobre él es donde se va a edificar toda la labor, a través de la obra salvadora del mismo. Pero que sepáis que los 7 ojos son los ojos de Yahvé. También es curioso que se podían traducir por las fuentes. Jesús habla de que de su interior brotan ríos de agua viva. Hablando del Espíritu. Veis la conexión, ¿no? y lo demás el futuro sin pecado, un futuro de una comunidad maravillosa. La gran mentira que el diablo sabe colocarnos es: no podemos, no vais a conseguirlo, no vais a poder con ello. Claro, porque él sigue basándose en la norma: si pecas, ya estás podrido. Pero sin embargo, de la perspectiva de Dios, si pecas, Dios pone a Jesús delante. Por eso dice Juan que Jesús es abogado. Es interesante que use este término, ¿no? Porque el abogado es el que defiende. Jesús se pasa defendiéndonos continuamente de las acusaciones del diablo. Lo tenemos todo. No nos podemos quejar. Y encima tenemos el poder del Espíritu Santo sobre el pecado. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puede? ¿En qué puede? Todo. Todo. Todo lo podemos en Cristo. No hay dificultad, no hay pecado, no hay debilidad que no podamos controlar en el poder de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia habla por sí sola. ¿Qué enemigo podemos encontrar tan grande con el cual no podamos enfrentarnos? Es muy fácil que ahora intentes colocar en esa imagen aquello que te crea turbación. ¿Qué es lo que te preocupa? Y ahora recuerda, ¿quién es más grande que eso? Dios mismo. No hay enemigo tan grande como el Dios que queremos. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La victoria es completamente segura. No tenemos que estar esperando a que los jugadores metan el gol. El gol ya lo metió Jesús. Y fue victoria. Fue victoria. Por tanto, tenemos que tener la visión de las águilas. Nosotros íbamos por la calle y me llamó mucho la atención que vimos un típico pececito de estos nuestros, con un águila. Y yo, ¿por qué un águila, no? Y enseguida, claro, te viene a la mente el texto de Isaías. Porque los que confían en el Señor volarán como las águilas. Y sabéis dónde vuelan las águilas, ¿no? Es el pájaro, el ave, que más alto vuela. La perspectiva del águila no tiene nada que ver con la perspectiva de la gallina. Y hay a veces hermanos que viven como gallinas. Gallinas en cuanto a que están todo el día picando en el suelo, sin darse cuenta que pueden volar mucho más alto. Y cuando uno tiene la perspectiva del águila, ve todo el camino. Cuando eres una gallina no ves lo que te va a pasar al siguiente paso, porque tienes una vista simplemente reducida al horizonte que te marca tu tamaño. Pero el águila va por encima del horizonte y puede ver lo que va a ocurrir en el futuro y puede confiar, porque sabe que ese futuro está controlado por la presencia del mismo Dios. ¿Qué mentalidad tienes? ¿Gallina o águila? Y piénsatelo, porque a veces nos conformamos con ser gallinas y solamente tomar de lo que cae al suelo, sin darnos cuenta de que podemos ir como las águilas y buscar las propias presas, como la águila, ¿no? Incluso así, una vida de esperanza es una vida de esperanza, sin ningún desánimo. Pues aunque el mundo no tiene consuelo, la muerte que tanto preocupa, que es de lo que se basan todos los grupos terroristas musulmanes de estos, ¿no? Como tienen miedo a la muerte, van a hacer todo lo posible para que no lo maten. Entonces van a hacer todo lo que les digamos nosotros. El miedo paraliza, ya lo sabéis, ¿no? Sin embargo, cuando uno sabe que lo único que te espera cuando cierras aquí los ojos es la presencia de Dios. Es más, que incluso con todas las dificultades y problemas que hemos podido tener, se nos promete en el Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte no es el final, sino el principio. Y así Pablo puede contar con, en el capítulo 15 de Corintios, donde se habla de la resurrección, dice con toda fuerza, además se nota en el énfasis que hace en el texto: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya la consiguió. ¿Cómo te sientes en esta tarde? ¿Te sientes acusado por las cosas que haces por Satanás como Josué? Porque Satanás sigue haciéndolo, él lo sigue intentando. Y en algunos casos lo consigue, Porque a medida de machacarnos con lo malo que somos, nos paraliza. Nos sentimos incapaces. Yo no logro vencer esta situación. Yo no logro arreglar esto que me está preocupando. Y entonces nos dejamos dominar por las mentiras de Satanás y tenemos miedo. Y el miedo nos deja paralizados. Cuando lo que tenemos que hacer es levantarnos y seguir luchando hasta que caiga ese enemigo que tenemos ahí. ¿Te sientes culpable de tu pasado? A veces Satanás es un experto en sacar todas aquellas cosas que en el pasado que tú creías que habían sido perdonadas y las vuelve a sacar otra vez. Ah, pero es que hiciste esto. Hiciste esto otro. Y Satanás vuelve otra vez a las acusaciones. Y ya no las puede hacer delante del trono de Dios porque ahí ya ha perdido. Pero sí puede desanimarte y hacer que caigas por el desánimo que se te produce. Y hay que saber responder a Satanás con la victoria de Jesús. Jesús es mi Salvador. Él ha roto toda cadena. Él me ha dado la salvación. Suyo es la victoria. Suyo es el honor y la gloria. Por eso la alabanza es tan importante. Porque estamos anunciando todo eso. Estamos diciendo todo eso a Satanás. Que sepas que no tienes ninguna posibilidad conmigo, porque por mí ha muerto Jesús. Y no solamente ha muerto, sino que me ha dado la vida. Por tanto, si te sientes culpable ahora mismo, en una oración, Señor, gracias. Y con valor reprende al diablo. Él no tiene ninguna autoridad sobre ti, como pasa en este texto. Es Dios el que toma la decisión. Por eso Dios te ofrece la limpieza continuada. ¿Cómo? Si pecaremos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Por tanto, que no te domine el miedo y el terror al pecado, o a lo que has caído, o a tus debilidades, porque todos nos levantamos por las mañanas luchando contra aquello que parece ser que no conseguimos controlar, pero al final se consigue porque tenemos el poder en Jesús. Yo llevo 40 años en el Evangelio, y si me miro a cómo era antes y lo que tuve que luchar, estoy viendo la victoria continuamente. Porque he visto cómo pasos y pasos y pasos ha habido victoria, y hay que seguir luchando porque sigue habiendo cosas que tenemos que derribar. Pero tenemos en el poder de Dios. Y hay que tener bien claro esto. Si tú nos visitas por primera vez, no hay más posibilidad que Cristo. Ni tus buenas acciones, ni tu bondad, ni tu religión. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Le preguntó Nicodemo a Jesús. Dice Hechos capítulo 4, 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate qué sencillo. Porque claro, si hubiera sido complicado, ¿quién se iba a salvar? Pero lo dejó muy sencillo. Tan sencillo que tú lo puedes hacer, si quieres, con una sencilla oración. La fórmula sencilla, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué oportunidad más maravillosa y más simple? No tienes que afiliarte a ningún grupo, no tienes que, dar más dinero. Aquí lo único es que realmente te des cuenta y confieses que Jesús es el Señor. Y eso significa que en un momento dado vas a decir, Señor, yo sé que no he vivido a tu lado y necesito de ti. Y pedirle que venga a tu vida y la cambie. Eso es entre tú y Dios. Y si eres un creyente que está luchando con eso, con las dificultades, tiene el valor de reprender al diablo. Tú no tienes ninguna autoridad sobre el diablo, efectivamente, pero sí la tiene el espíritu que habita en ti. Y por tanto tú puedes perfectamente reprender al diablo si te está diciendo, si eres un desastre. No cumples ni lo mínimo. No llegarías ni a la mínima altura de un ministerio. Tenías que llegar a ser uno de esos grandes hombres santos, ¿no? Y encima te pone ejemplos para que sufras y padezcas. Si es que tú no lo consigues, si te quedas a mitad de camino. Recordad, la victoria no es nuestra. La victoria es de Jesús, pero ya la consiguió. Hoy puedes descansar en Jesús. Y como muy bien decía ese texto del siglo XVII, el peregrino, ¿no? De Bunyan, que es un texto muy antiguo que cuenta, es una historia gráfica más o menos, en la que se describe cómo vamos cargando con nuestras faltas y nuestros pecados. Y hay muchos creyentes que están así. Y lo que Bunyan dice es, deja todo tu ansiedad a los pies de Jesús. Deja en esta tarde tu ansiedad a los pies de Jesús. Y recuerda que tú eres un sumo sacerdote Tienes una tiara nueva, te han puesto una nueva mitra, te han puesto vestiduras nuevas y, por tanto, nadie puede acusarte ni nadie puede hacer nada para acabar con eso que Dios consiguió en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.